In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo alter Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a famine nico et doloso ire me. Quia tu esse Deus, vultudo mea, quare me repulissi et quare te desincedo, dun afflicit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et deduxerum, et lucerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus et Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, quonad confitevor ili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis, et Evo Vesperatis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Onis Santos et Vos Frates, orre pro me ad Dominum Deo Nostrum. Miserator Tui Omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Onis Santos et Ibi Pater, ora e promea Dominum Deo Nostrum. Miserator vestiri Omnipotens Deus, et misis peccatis vestiris producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum, nostrum tiva nobis Omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus su conversus vivifica nos, e ples tua letà vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaudendo orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quae sumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus si Domine per meritam sanctorum tuorum, coron reliquiae sunt omnium sanctorum, tui redigneris omnia peccata mea. Amen. In medio ecclesia apparitos eius et in plebiteum Dominus Spiritus Sapiensi,

os dignes competentes annunci in Evangelio in sun. Amen. Dominus obiscum, es con Espíritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se volviere sosa, ¿con qué se la salará? Para nada vale ya, sino para ser tirada fuera y ser hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede esconderse una ciudad puesta sobre la cima de un monte, ni enciende una lámpara y la colocan desde debajo del celemín, sino encima del candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Que alumbre así vuestra luz delante de los hombres, de suerte que vean vuestras obras buenas y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Dominus obiscum, es con Espíritu tuo, oremus, veritas mea et misericordia mea cuniso, et in nomine meo que saltavitur cornu eius. Sucipes ante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostiam con ego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantiam dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro et divine mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui humanitatis in nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, filius tuus, et dominus noster, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calice in salutare suante precantes clemencia, ut in conspecto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore sauter accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supplicamus te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine. Ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexi recorum domus tue, et locum habitationes gloria tue. Ne perdas con impis Deus anima mea et conviri sanguinem vitam miam. In corum malibus iniquitatis sum destira orum repeta esse muneribus. Eco a te innocentia mea in Christus sum, redime me et miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes in Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et Signor Iesu Christi, in Domini nostri, et in nomine Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et istrum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis tenas salutem, et illi pro nobis intercedere in caelis, quod in memoria animos in terris, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessero in sacrificio inacceptabile fia potium Pater omnipotente. Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, haz laudate gloria al nomine sui, ad unico conoscetusque ecclesiae, e sue santi. Amen. Santi Bonaventura, confessoris tuas, que pontificis, quosumus domine annua, sua unita spitati tue, nos redat acceptus, ut prac, pie placationis officia, et ilum veata retributio comitetur, et nobis gratia tua dona concilit. E pro Dominum nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui te comit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum Spiritu tuo, suus un coro davemus al Dominum, redesagamus Domino Deo nostro, dignule giustum est. Bre dignule giustum est, secune salutare nosti vis sempre tubi che gratia salere. Domine Sancte Pater Omnipotens et Eterna Deus, qui per incarnativo mysterium, novamente in nostri oculis luz tua claritatis infulsit, ut un visibiliter Deum cognocimus, per un invisibilum amorem rapiamur, et ize cum angelis arcangelis, cum tonus et dominationibus, cum qui omnia milici celestia jacitus, in oblua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cæli terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplice rogamus, appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offrimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire adunare re regneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, el disie nostro, et omnibus ortodoxis ad cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famurum famurumque tuarum. Et unio circunstantium corum tibi filis conita es in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro redemption animarum suarum, pro spe salutes et incomodalitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis clotes et semper virginis Mariae, tenitricis Dei et Domine nostri Gesu Christi, et sed beatur in apostolic martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Secta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et ognum santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilia, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angeli tuo oblationem sepultis in nostre, sed et conte familiae tue quaesumus in Domine, o placato sacipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juves gregen numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam, narratam, rationabile acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, in Domine nostri Gesu Christi, qui prede quam pater etur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et revis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite manducate socones, hoc est in corpus meum. En similar modo, pues, cuando en la tunesa, si pese tu un precaro un calicen, en santa sacramentales manos suas, te vi gracias a Jens Benedicti, de tu discípulo suis dicens, accipite et vitesse onis. Y que es en calis sanguinis mei, no vera tenia testamenti mysterium fide, qui propubisse per multis fundetur in remissionem peccatorum. Ego tucusque in facilitissime memoriam facetis. Unde et memores in Domine nostri vitue, sed et plus tua Santa Iussi Christi, Fili tui, Domini nostri, cambiate passionis, in ec nota te inferisse resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis agdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papic suag sin en obulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es en mundera puritu justiabel, de sacrificio un patriarca nostri abrae, escultivi otilis sumo sacerdotus Melquisedec, santo sacrificio un immaculata nostia. Supliceste rogamos omnipotensi Deus sub ec perferri, per manus santi angeli tuo in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris precipitationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni benedictionem celesti et gratia repliamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fide et dorim unisono pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri luces et pacis te deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, al demudito de miseracionem turon esperantibus, partena liquam, sotet unae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino Petro, Flitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, Inter Crunos Consorsum Onestimator Meriti, Sed Veni Quesumus Laudito Admite, Per Christum Dominum Nostrum, Per Qui Omnia Domine Semper Vona Creas, Sanctificas, Vivificas, Benedicis, Et Prestas Nobis. Per Isum Et Cun Isum Et In Isum, Esti video Patri Onnipotente Unitate Spiritus Sancti, unis honore et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divina signa formati, audemus in diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesmus in domina fornibus malis, preteritis presentibus et futuris, Intercedente Beata, ecclesia semper Virgine et Dignitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis, et ab officio pacis nitibus in nostris ut ope misericordiae tuae aiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione securis. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e comisse consacrasso corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eterna.

Sete miserante papissabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Belga vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et pronera potenu Deus era verbum, hoc erat in principio a potenum. Omnia per iso fatta sunt, sin iso fatum est, in ilquod fatum est. In iso vita erat, vita la luce hominum, et luce tenebris, luce de tenebria non comprenderum. Fuitum usus a Deo quo numerare a Ioannis, et venit in testimonio, de testimonium per verete de lumine, ut omnes crederent per illum. Note la luce de luce de testimonium per verete de lumine, era luce vera quia illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, in mundo per iso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite su eo non receperum. Quod quatuam receperum erudite eis potestate filius Dei fieri. Isque credunt in nomine eius, que non hoc est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex de Deo nati sum. Et de verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et venim gloria in eius, gloriam quasi in vita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.